piensas en volver a mí y de nuevo conquistarme, tendrá que ser como yo quiero, si no, no voy a enamorarme. Que yo he cambiado y tú no sabes, ya no soy la misma de antes. Si quieres que yo vuelva a ti, no me pongas condiciones, que con el cambio se te olvida quien lleva aquí los pantalones. Y por las buenas yo te quiero, pero a las malas ni empujones. Pero no puedo permitir que tu amor me haga sufrir, que me quieras cuando quieres, que dividas tu cariño con amigos, con canciones y quién sabe con mujeres. Siempre he sido como soy, un bohemio, un soñador de la vida enamorado. Y te quiero a mi manera, no me pidas que yo cambie, si me quieres a tu lado. Si tú piensas en volver, si tú quieres que yo vuelva. Que me quieras cuando quieres, que dividas tu cariño con amigos, con canciones y quién sabe con mujeres. Siempre he sido como soy, un bohemio, un soñador de la vida enamorado. Y te quiero a mi manera, no me pidas que yo cambie, si me quieres a tu lado. Si tú piensas en volver, si tú quieres que yo vuelva.